desafortunadamente, en muy pocos casos hay una extrema violencia contra las personas albinas. Nosotros llevamos trabajando en cooperación con otras asociaciones para que esto un poco se erradique. Entonces, se decidió ya desde hace años, en colaboración con la UNESCO y con la colaboración de asociaciones de albinismo a nivel europeo e internacional, crear este día un poco como medio de sensibilización sobre esta condición. Esto significa que en países cuya población es mayoritariamente caucásica, ¿hay menos discriminación que en África? El albinismo es una condición que afecta a todas las personas en cualquier continente, pero en África tiene una connotación de marginación social muy dura. Evidentemente, en cualquier país hay una parte de desigualdad social como personas con una discapacidad visual, pero evidentemente en países como África pues son mucho más visibles y mucho más grandes esas diferencias y esa discriminación. ¿Cuál es el origen del albinismo? El albinismo es una condición genética heredada, es decir, en este caso, tanto mi mujer como yo tenemos una mutación genética en nuestro cuerpo que está, digamos, escondida. Para que un niño o una niña salga albina, tanto el padre como la madre deben de tener el gen. Es lo que se llama un gen recesivo, es decir, está escondido, no necesariamente tiene que salir. Por ejemplo, en mi familia desconocíamos que éramos portadores de ese gen y luego, digamos que para cada hijo, para cada embarazo, tú tienes un 25% de probabilidades de que salga albino. Yo tengo otro hijo mayor que él no es albino, no tiene la condición albina. En análisis genéticos que hemos hecho, sí es portador de ese gen y en un futuro, si conoce a otra persona que también lleva ese gen, pues puede ser que sus hijos sean albinos. Como sucede con el autismo, ¿la sociedad culpabiliza a los padres por tener hijos albinos? No, nosotros incluso en España, la gran mayoría de las personas albinas están afiliadas a la ONCE. La labor que hace la ONCE a nivel de familias, a nivel educativo es impresionante. Mi hija tiene una profesora especializada en baja visión que pone la ONCE y que a mí no me cuesta nada de dinero desde que tiene 3 meses. Nos enseñan tanto a los padres como a los profesores año a año y según dependiendo de sus necesidades y conforme van creciendo, cómo les tenemos que ayudar, cómo les tenemos que trabajar. Mi hija ahora está aprendiendo a andar sola por la calle porque el día de mañana tendrá que coger un autobús, coger un metro y evidentemente ella no ve los números de los autobuses o no ve el semáforo. Les están enseñando técnicas para que ella pueda ser autónoma y lo será como cualquier persona albina que conocemos en la asociación y que son profesionales. Uno de ellos es profesor de la facultad y va a su clase, hace los exámenes, corrige, vuelve, coge aviones, coge metros, coge, es decir, se desenvuelven perfectamente. En África, por razones culturales, ¿sí se culpabiliza a los padres? Todo depende de la información y la cultura, es decir, la desinformación genera miedos, la desinformación genera actitudes que no son aceptadas socialmente y lo que hay que hacer es informar. Mira, nosotros llevamos colaborando desde hace varios años con asociaciones africanas y a nivel internacional. Este verano pasado, en julio, se realizó el primer congreso internacional en Camerún sobre albinismo para ir trabajando esas cuestiones. En África están viviendo en general en pequeños núcleos, de acuerdo, donde la cultura escasea, es decir, pero ya no solamente a las personas albinas, sino en general. Y lo que se trata es de informar a las familias, a la sociedad en general, de que no es nada malo ser albino. Y esa es la labor que se está haciendo junto con la UNESCO y otras organizaciones internacionales desde hace años. Es informar. Creo que la información es la base principal del conocimiento de la condición albina. Escucharon a Javier Silvestre, padre de una niña albina de 12 años y tesorero de la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo. Ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristezas. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Cuántas horas al día debe dormir los niños y los adolescentes? ¿Cuántas horas de sueño necesitan los niños, los adolescentes, para tener un desarrollo saludable? Especialistas en desórdenes del sueño han creado nuevas recomendaciones sobre cuánto deben dormir los menores de edad dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentren. Las directrices de la Academia de la Medicina del Sueño de Estados Unidos oscilan entre 16 horas para los bebés y 8 horas para los adolescentes. Según la Academia, los menores de todas las edades se benefician física, mental y emocionalmente de una cantidad adecuada de horas de sueño. En contraste, la falta de sueño puede conducir a problemas que incluyen la depresión y hasta los pensamientos suicidas. También se hacen recomendaciones de las actividades que los menores deben dejar de hacer antes de ir a la cama para conciliar el sueño. Las recomendaciones se publicaron el día de ayer lunes con la anuencia de la Academia de Pediatría de Estados Unidos en la revista Journal of Clinical Sleep. Por ejemplo, ¿cuál es la tabla? La tabla dice de 4 a 12 meses, de 12 a 16 horas diarias incluyendo siestas. De 1 a 2 años, de 11 a 14 horas diarias incluyendo siestas. De 3 a 5 años, de 10 a 13 horas diarias incluyendo siestas. De 6 a 12 años, de 9 a 12 horas diarias. De 13 a 18 años, de 8 a 10 horas. ¿Qué tal? La Academia de Pediatría de Estados Unidos recomendó además que todas las pantallas, como los televisores y computadoras, se apaguen media hora antes de ir a la cama y que los padres no deben permitir a sus hijos tengan estos aparatos en sus dormitorios. Para crear las guías, los autores estudiaron las investigaciones anteriores sobre la relación entre la duración del sueño y la salud infantil. Para los menores de todas las edades, los beneficios de un buen y prolongado sueño incluyen mejor atención, comportamiento, aprendizaje, memoria, regulación emocional, calidad de vida y mejoría en la salud física y mental, según los especialistas. En contraste, los niños que no duermen lo suficiente todas las noches están expuestos a un mayor riesgo de lesiones, hipertensión, obesidad y depresión. Los adolescentes que no logran dormir lo suficiente podrían correr el riesgo de hacerse daño a sí mismos o de contemplar el suicidio, dicen los investigadores. Sin embargo, los autores de las guías señalaron que los menores que duermen más de lo recomendado para sus edades también pueden sufrir repercusiones adversas para su salud, incluyendo presión arterial alta, diabetes, obesidad y problemas de salud mental. En caso de que el menor esté durmiendo muy poco o demasiado, se aconseja a los padres consultar médico para determinar si padece un posible trastorno del sueño que se pueda tratar, según las guías. Estas no incluyen recomendaciones para bebés menores de 4 meses porque los patrones y duración del sueño en infantes tan pequeños varían muchísimo y no hay suficiente evidencia científica para establecer vínculos entre el sueño y sus efectos sobre la salud de este grupo. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primavera, palomita. Un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Devuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El Departamento de Cataluña de Salud ha lanzado una alerta a raíz de un brote de enterovirus en el que se ha constatado casos con consecuencias neurológicas. ¿De qué se trata esto? Escuchemos. El Departamento de Salud de Cataluña observa desde hace algunos meses la evolución de un brote de enterovirus. En línea con nosotros el doctor Marceliano Herranz López, especialista en genética y miembro de la Asociación AMAPIP, Asociación Malagueña de Afectados de Polio y Pospolio. Doctor Herranz López, buenos días. Hola, buenos días. Doctor, se ha constatado un brote de enterovirus en Cataluña. ¿En qué consiste? El grupo de los enterovirus, que es un grupo muy grande de distintos tipos de virus que normalmente están presentes en la población, pues por lo que sea se ha activado, se ha mutado, se ha diferenciado alguno de esas cepas y ha producido una mayor incidencia de los cuadros de afectación. Ahí se incluye alguna cepa concreta de los enterovirus, concretamente la cepa 68, parece ser que es la que ha producido la mayor incidencia de estos casos que han ocurrido en Cataluña, aunque todavía están bajo estudio y todavía no están confirmados exactamente el serotipo que ha afectado en estos casos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de los enterovirus fundamentalmente son cuadros de afectación a la garganta, un poco de dolor, faringitis, algo de fiebre, totalmente inespecífico, que en 4 o 6 días suele desaparecer, dejando pues, un pequeño cuadro de afectación respiratoria pulmonar o afectación digestiva. Esto, en la gran mayoría de los casos, cursa con 4 o 6 días con esta sintomatología, desaparece y sin más secuelas. Y en un pequeño número de casos, una afectación un poco más importante, en la que puede llegar a producir, pues dependiendo del enterovirus que se ha activado, una sintomatología a nivel cardíaco, a nivel de la piel, a nivel pulmonar o a nivel neurológico. ¿Existen tratamientos? No, los virus no tienen tratamiento, ninguno de los cuadros que se derivan de los enterovirus tiene un tratamiento específico. Tiene el tratamiento general de cuidar al niño, atenderle correctamente en todos los síntomas, pero no hay un tratamiento que cure y elimine la causa que está produciendo el cuadro. ¿Porque afecta sobre todo a los niños o en general adultos y sobre todo a personas cuyo sistema inmunitario está un poco frágil? Sí, bueno, teóricamente puede afectar a todo el mundo, pero fundamentalmente afecta a los niños y crean una inmunidad definitiva, duradera. Por lo tanto, los adultos pues ya no nos contagiamos de virus que ya fuimos contagiados en nuestra infancia y ya creamos inmunidad y entonces ya estamos libres de esa afectación. Pues eso afecta fundamentalmente a los niños, que es la edad, la etapa en la que están formando los anticuerpos contra los distintos virus. Doctor, entonces, ¿por qué las personas que han tenido polio y sobre todo las que padecen hoy en día del síndrome de pospolio tienen temor porque dicen que se parece al polio? Bueno, el virus de la polio está incluido en este grupo de los enterovirus y es uno más, como le decía, que forman parte de este grupo. Hay virus Coxsackie A, Coxsackie B, ecovirus, enterovirus y virus de la polio. Son virus muy semejantes, son virus parecidos, tienen una serie de características iguales. Se llaman enterovirus precisamente porque en el tubo digestivo es por donde entran y por donde se contaminan y donde proliferan. El virus de la polio produce el cuadro clínico de la parálisis infantil o de la parálisis flácida aguda en la infancia y al cabo de unos años, en un porcentaje de casos de esos afectados de polio, aparece el síndrome pospolio. El síndrome pospolio no está provocado por ningún virus nuevo, no está provocado por ninguna activación de ninguno de estos virus que estamos comentando o de lo que está ocurriendo en Cataluña. Lo que está ocurriendo en Cataluña no tiene nada que ver con los virus de la polio. Lo que sí es cierto es que estos virus Coxsackie, ecovirus y enterovirus sí que producen cuadros de afectación neurológica, afectación cerebral, que pueden producir, pues en algún caso, una parálisis, una tetraplegia o incluso la muerte. Pero no es un cuadro que tenga nada que ver ni con la afectación de virus polio ni con el síndrome pospolio. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, la gente que ha tenido polio no tiene por qué pensar que este virus le puede afectar provocando el síndrome pospolio. Es algo diferente. Muchísimas gracias, doctor Marceliano Herranz López. Recordemos que usted es especialista en genética y miembro de la Asociación AMAPIP. Vale, muchas gracias. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.